Bueno, Hernán, te cuento que ya está con nosotros, ya está escuchándonos y pronto para conversar Antonio Ameijenda, que es el presidente de Cambadu, esta institución que tiene una larguísima trayectoria y que uno, pasan los años, digo uno que ya tiene sus años, ¿no? Pasan los años y sigue identificando con los almacenes del barrio, ¿no? Con ese comercio que ahora le dicen de cercanía. Así que ya está Ameijenda, Hernán. Es cierto, sí. Ameijenda, buen día. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a recordarle a la gente que la sigla de Cambadu es Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, ¿verdad? Exactamente. Y usted en particular, para que la audiencia lo conozca un poco más, ¿en qué rubro, cómo llegó a Cambadu? Bueno, hace unos 18 años me invitaron para participar en el directorio. Yo era un autoservicio, pero lo más importante es que, y ahí bueno, en un negocio que nosotros fuimos almacén, que cuando el Cambado en el 2002 veía la posibilidad de que había que reconvertir el negocio de cercanía en un almacén que generó mi señora en una parte de nuestra casa. Y bueno, nosotros hicimos los cursos de capacitación, viendo las novedades que se venían, del mostrador había que retirarlo, y haciendo los deberes fuimos creciendo. Y bueno, después se hicieron grupos de compra, que nos reuníamos en la casona de Cambado, y ahí se fue haciendo un grupo de personas que fue progresando de un pequeño almacén a tener un supermercado pequeño, no sé, un mediano de cercanía. Y un poco devolver todo eso y viendo la posibilidad de que siempre se puede y hay que ir ayornándose a las necesidades del cliente. Y ahí estamos integrando, me invitaron, ya tenemos 39 años de negocio con mi señora, el año que viene cumplimos 40, estamos un poco ya delegando las funciones en nuestro supermercado y bueno, tener el tiempo disponible para ayudar a Cambadu en ver qué podemos hacer. La pandemia cambió un poco el panorama de lo que veníamos, con el espíritu que veníamos, pero bueno, siempre hay para aportar de nuestro lado. Y en esos rubros nos imaginamos de los pequeños y medianos supermercados, almacenes, con la batalla permanente contra las grandes superficies, digamos, ¿no? Exactamente. Nosotros, por suerte, Uruguay es un ejemplo. Incluso fue premiado Cambado en ese momento cuando con el BID, porque fue una reconversión exitosa de una inversión que la mitad lo hizo Cambado, la mitad el BID, que Enrique Iglesias participó, incluso hijo de almacenero Enrique Iglesias. Nosotros le dimos el nombre al parque de Cambado, Enrique Iglesias, en honor a ver ese impulso que estamos preparados cuando vino el supermercadismo a Uruguay. Y eso permitió que somos mayoría de los negocios de cercanía con respecto a las cadenas internacionales, y que en el mundo y en Sudamérica somos el ejemplo, pero de todos modos hay una presión muy grande, las necesidades de crecer y tienen muchas formas de crecer con un poder económico y muchas veces presionando a lo que es la industria y eso para lograr descuentos excepcionales. Y bueno, claro. Y siempre tenemos que estar en la vanguardia de ayudar para que no desaparezca el negocio de cercanía, porque es el que va alimentando el pequeño para que crezca, como fuimos muchos de esos negocios, y tenemos que estar en forma frente ayudándoles para que no desaparezca. Pues claro, vienen en modalidades como antes fue el mostrador, hoy es la venta online, claro. Y no están preparados y hay que ayudarlos a que se ayornen rápidamente, porque si no, hay muchos sistemas, como pasó en otra parte del mundo, acá hay los envíos a domicilio a través de plataformas como PedidosYa y otras que pasan por arriba de los negocios de cercanía porque vienen de distintas zonas. Y bueno, esto es una lucha constante, pero bueno, el negocio de cercanía ha resistido hasta ahora y en esta pandemia no ha sido los más perjudicados el sector de alimentos. Sí, uh-huh. Los bares y restaurantes, que tenemos un gran problema ahí, que está con nuestra mitad de nuestros asociados son de ese sector y está con un problema muy grande. Claro, ya vamos a hablar de eso, pero para tener una idea de la dimensión de lo que nuclea Cambado, ¿alguna cifra, por lo menos en grueso, del lado gastronómico y también de esto que hablábamos de almaceneros minoristas, etcétera? ¿Qué dimensión, qué números podemos dar? Bueno, nosotros tenemos 3.300 asociados y está en un equilibrio de la mitad baristas, restaurantes y lo que rotisserías y afines, y la mitad almacenes, autoservicios y supermercados de cercanía. Saben que, de todos modos, representamos cualquier acción que se realice, excepto los supermercados. Tenemos consejos salarios, tenemos representación, y cuando se consiguen logros, tanto para cualquier del sector como muchas cosas que hemos planteado a las distintas autoridades, es para todo nuestro sector que representamos, que son unos entre 15 y 20 mil en todo el país. Claro, claro. Que son los mayores generadores de trabajo, ¿no? Porque tiene el 95%, como en el mundo, son pymes. Exacto. Uruguay se caracteriza por un muy alto porcentaje de esa escala de la economía, ¿no? Antes de ir a... Sabemos que en abril el gobierno presentó medidas que, bueno, apuntaban a tratar de ayudar a estos sectores de la economía, pero ¿qué panorama tenía este sector de la actividad económica en marzo del año pasado, antes que se desatara todo el tema de la pandemia? Si tuviéramos que evaluar, ¿cómo venía este sector? Bueno, el sector venía, algunos sectores de esa parte venía en bajada, así la parte de bares y restaurantes, porque ya el turismo no estaba con la dinamismo que estaba otros años. Argentina, tenemos una influencia importante, y eso estaba perjudicando todo lo que es el sector, vamos a decir, uno se olvida que, aparte de la zafra importante de turistas que entran en enero, febrero y marzo, es constante. Montevideo tiene 100.000 turistas que están circulando en la capital, y ese aporte hace todo un movimiento menor en lo que es Casa de Cambio, todo lo que es el centro de la ciudad, Ciudad Vieja, que es donde más está sufriendo los negocios de gastronómicos, y también el negocio de cercanía de almacén, porque no hay circulación de personas y el teletrabajo ha quitado esos sectores. En otros barrios están distintos, pero esa faltante de venía ya con algunos problemas de ya antes de la pandemia, ¿no? Claro, digo, por ejemplo, en los, bueno, veníamos, se hablaba de que se perdieron, ya se llegó a marzo del 2020, se hablaba con una pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo, en fin, ese tipo de indicadores. ¿Se sentía, por ejemplo, en cuanto a cierre de comercios, ese tipo de situaciones, Cambado lo tenía evaluado? No veíamos tanto cierre, sino que veíamos trabajando con un perfil muy... o sea, acá lo difícil es que somos pocos población, es muy difícil arrancar en otros rubros, y más si son negocios que tienen muchísimos años y dos generaciones. Simplemente que a veces también los bares les faltó un poquito de ir reconvirtiéndose en las nuevas exigencias, los jóvenes tienen otro tipo de forma de consumo, y bueno, la población vieja a veces deja de salir por la edad, que supone no poder salir, o va cambiando, y bueno, y no se ayornó, y eso hubo pérdida así de personal y de facturación, que incluso cuando comenzó la pandemia, excepto los bares, y eso el resto del mercado de autoservicio, y eso había estado con un cerro un año 2020 bien, porque la gente tenía algún recurso, alguna plata que usaba para salir al exterior, no la tenía, se gastó aquí, claro, pero en 2021 se está viendo ya una importante baja en el consumo en todos los sectores. Claro, bueno, yendo sí a las consecuencias de la pandemia con la que se llegó al mes pasado cuando el gobierno anunció medidas. Ustedes han planteado, por ejemplo, y usted lo decía, los que más se han golpeado son los gastronómicos, que están trabajando, usted se ha manejado el dato, 30% de la facturación respecto al 2019. Exactamente, es en el promedio, a veces uno dice hay un negocio, son chispazos que a veces suceden por un clima que se dio lindo, por una festividad o algo, pero en realidad está 30%, también está la restricción horaria, que hay un sector que le perjudicó muchísimo, y a su vez también la gente está con pocas, no es agradable estar saliendo cuando es la posibilidad de contagios, y la edad de este tipo de negocios también influía en que la gente que más se cuida, porque es ya le digo, es una modalidad de sentarse en un bar a consumir, es una persona de una edad determinada, y ese es lo que se más están cuidando y lo que menos están circulando en la ciudad. Y bueno, no se puede, no se ha visto recuperar, nunca se recuperó, al principio se cerró totalmente, pero nunca se recuperó esa venta. Y bueno, los aforos, excepto ahora, pasó en algunos casos el Día de la Madre, que hubo esos desfasajes, y es lógico que bueno, pero bueno, eso no lo no, nosotros no vemos que es muy malo, porque perjudica a los que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y haciendo todos los protocolos necesarios, ¿no? Claro, claro. Lo que es claro es entonces que el sector más golpeado es el gastronómico, más que el de almaceneros, etcétera. Bueno, ya digo, el almacenero ya se está viendo en 2021, la periferia, que es donde más hay más cantidad de negocios pequeños, es donde hay gran desocupación, ¿no? Claro. Porque la desocupación, el promedio, es mucho más alta en esas zonas, y se está sintiendo una baja de consumo. Hay incentivos como la TUAP y alguna doble asignación y eso, pero bueno, es pocos días del mes que levanta muchísimo y después cae muy fuerte. Ya se está notando, los seguros nunca son sueldos completos, y nosotros decimos que el barista, que trabaja, los que trabajan en el bar, todo el personal de bar, que casi todos están con un alto porcentaje en el seguro y son miles, no tienen el sueldo completo, no tienen la propina, y no tienen una cosa que también es importante, se le da el plato de comida en su hora de trabajo, y eso es importante en la canasta de su hogar. Claro. Todo eso no lo reciben y perjudica todo eso. De todas maneras, dentro de las medidas, en comparación con otros países en este sector, se ha sido bastante flexible, ¿no? Si bien venimos de meses donde hubo está habiendo alguna restricción de horario hasta la medianoche, en fin, pero en comparación con otros países hubo más flexibilidad en ese sector gastronómico. Es cierto, aquí se da felicidad porque realmente también, si miramos otro ejemplo del mundo, los apoyos económicos han sido muy fuertes. Claro. Entonces, porque tienen la posibilidad de hacerlo, y si tuvieran esos apoyos económicos, la comedia está cerrado, porque estar abierto también tiene un costo operativo. Simplemente es cerrar, cerrar definitiva, porque hay muchos que están cerrados y no están cerrados. En el estado de IPPS, ¿por qué? Porque para cerrar hay que despedir el personal y hay que pagar las deudas asumidas, si no, no se puede hacer un cierre. Lo que se ha conseguido son financiaciones, se han conseguido postergaciones que son paliativos de la situación, pero no son la solución definitiva, porque si no hay facturación es muy difícil sostener un negocio y son muchos meses. Estamos con la esperanza de que se abra en septiembre, octubre, haya un, para poner una fecha sin, tal vez antes, un índice importante de vacunación, y bueno, y que pueda circular con mayor normalidad, y hay que hacer planes para que no cierren, para que se sostengan, porque tampoco, si quedan cerrados con deudas, se va la informalidad, nunca más pueden tener un negocio, estamos hablando de miles, y atrás va su personal al seguro o queda desempleado. Claro. Claro. Yendo a las medidas, estas que se anunciaron sobre fines de abril, con algunas exoneraciones de aportes patronales, del pago del IRAE, de la actividad empresarial, en fin, ¿cuáles destacaría usted y en qué medida los estarán ayudando? Bueno, todas esas medidas, la mayoría fueron presentadas por Cambado en el Parlamento en agosto de 2020. Tomamos una reconversión que se hizo en el 2002, nosotros tenemos en la parte jurídica, tenemos abogados, tenemos asesores, cual fueron confeccionando y adaptándola a las nuevas necesidades en esta pandemia, y se presentaron en agosto, y fue bien mirada, porque nosotros decíamos, y nos decía la gente de la directora de GI, que el negocio que entra en el clearing nunca más lo pueden recomponer, ya está en el clearing, ya está. La idea era que no entraran en ese proceso. Por suerte, no se producieron, deudas hay, y acumulación de deudas hay, no se hacen ejecuciones. Claro. Entonces la idea que la persona pueda, por eso se hicieron, y bueno, todo ese planteamiento se realizó, y fueron, en una primera instancia se hicieron algunas, que fue antes de abril, se dieron algunos, y bueno, habían quedado un poco, mucho fuera de ese entorno, fueron para muy pequeñas empresas, literalé, monotributos y unipersonales, había tenido, porque también las personas, al no poder pagar a BPS, quedaban sin su cobertura mutual, y fueron previstas, porque justo en esta pandemia quedarse sin cobertura mutual era un tema muy complicado, claro. Y eso fue, el BPS lo aceptó, y bueno, fuimos planteando medidas, hasta que en ese proyecto de ley quedó un 90% de todos los proyectos que había presentado Cambado, los adelantos que no correspondían, de DGI. ¿Qué son los adelantos, para explicar a la gente, entender? Adelantos de IRAE, ¿no? Por ejemplo. Bueno, los adelantos se producen porque la empresa, cuando hace un cierre anual, tiene que pagar la renta anual. Y a veces es una cifra importante que pagar. Muy difícil de tenerla toda junta. Entonces lo que se hace es una evaluación del año anterior, o sea, 2019, 2020, se va pagando correspondiente a lo que vendió en el 2019. Pero ¿qué pasó? Al caer tan fuerte la venta, no tenía, queda un, si siguen adelantando, quedaba un crédito fiscal que no tenía dónde descontarlo, porque cuando va a ser el cierre, vamos a decir en el 2020, a ese crédito fiscal, ahí se ajusta si debe o si sobra. Claro. Por general siempre se pone más corto para pagar un poco, porque nadie tiene todo el dinero que junto de un año. Claro. Entonces estaban adelantando a créditos fiscales que no correspondían, y bueno, se demoró un poco, por eso lo estábamos... en realidad no se estaba pagando, la gente no lo podía pagar. Claro, claro. ¿Y con qué panorama se llega? Usted mencionaba la representación de Cambado en tema consejos de salarios. ¿Ustedes tienen que negociar ahora a mitad de año? Sí, tenemos el grupo 11 y 12, que son lo que son almacenes, autoservicios, y después tenemos también bares, restaurantes, y roticerías y afines, que sí, uh-huh, está en el consejo salario ahora, para trabajar sobre eso. Tenemos la representación de ese sector, que bueno, por suerte fue aceptado el año pasado, postergar lo que son aumentos y de salario, porque en realidad están casi todos en el seguro, y bueno, para el sector específico de gastronómico se hizo cosas diferentes, ¿no? Claro. O sea que habrá que, van a evaluar todavía la situación, digamos, cuando se acerque el momento del inicio del funcionamiento de los consejos. Exactamente. Nosotros julio, ya se estaba trabajando sobre eso, y habían quedado las postergaciones con algunos ítems que ya estaban previstos, los aumentos que tienen que ser, y la vamos a decir, siempre estaba buscando que sea la recuperación, ¿no? De claro, salarios que a veces se van perdiendo con la inflación o con otras metodologías, que bueno, la cosa es hacer un equilibrio para que esto hasta ahora viene funcionando muy bien durante muchos años, no hemos tenido grandes problemas, porque entiendo que las dos partes son importantes, que también el obrero es importante que esté bien, porque en definitiva son nuestros consumidores, ¿no? Exacto. Bien, y ahí tienen un panorama de, por ejemplo, cuánto ha incidido toda esta situación en cuanto a envíos al seguro de paros en el sector, ¿alguna estimación? Bueno, nosotros permanentemente estamos pidiendo, pero claro, la actualización de eso la tiene BPS, porque nosotros en nuestro sector representamos una porción nomás del sector, claro. Y entonces hablar sobre nuestro sector cada vez injusto, porque ¿qué pasa? En nuestro sector tenemos servicios, nosotros que le damos contabilidad y eso de ser socio tiene, y ahí lo estamos viendo, pero a veces son los que están más, siempre han querido estar más en la formalidad, nosotros no tomamos socios que no tengan DGI, que no tengan, claro, RUC, vamos a decir, porque lo vemos que es así, y ¿sigue siendo alto el porcentaje de informalidad? Y sí, siempre fue, venía, no venía muy alto, pero esta pandemia lo va a provocar, ¿no? Claro. Se están viendo montones de negocios y a veces es una herramienta para un inicio que está bien, pero después tiene que hacer la formalidad correspondiente, porque si no, esto genera una pérdida también para el que está pagando, que le pongan cerca un negocio informal y, bueno, en definitiva, claro, desaparecen los... queda con esta pandemia más problema sucede, ¿no? Y en la parte gastronómica también, hay muchas ventas de comidas a través de las plataformas que se desconoce. Por suerte la Intendencia ahora va a tomar recaudos en ese sentido, mientras para que las ventas que se producen por teléfono, solamente se da un móvil que no se sabe dónde viene el producto, esté controlado, ¿no? Claro. Bien, Antonio Mejenda, presidente de Cambadu, gracias por plantearnos el panorama con el que está la gremial y, bueno, seguramente rumbo ahí a la situación del tema Consejo de Salarios y ver la continuidad de lo que pase con la pandemia y cómo siga el sector en ese sentido afectado. Seguiremos conversando, le agradecemos este rato. Por favor, a sus órdenes y, bueno, cuando quieran, y esperemos que salir pronto de esta situación. Exactamente, hasta pronto.